Seguimos acá en La Hora Pulenta, el único programa cuya hora dura 120 minutos. Y no porque seamos un plomazo, sino porque nos gusta vivir mucho y vivir bien. Y además así podemos estar más tiempo añorando la pizza que nos vamos a comer cuando termine el programa. Es lo único en que pensamos. Es lo único en lo que pensamos. Ustedes están del otro lado escuchando y ven que pasamos música, que hablamos de música, de repente un poquito de política. Por adentro de nuestros cerebros lo único que pasa es pizza, pizza. Somos Homero Simpson. Somos como Homero Simpson, pero en la radio. Y bueno, es así. Es así. Pero estamos en comunicación telefónica con alguien, así que no vamos a seguir hablando de pizza porque nos parece sumamente injusto. Con esa otra persona, está del otro lado del teléfono. En este caso, se trata de Mariana Levy, dramaturga, directora y autora de La carne de tuerce en el freezer, entre otras obras, que en este momento está en cartel. Ya nos va a pasar el santo y seña para quienes quieran ir a verla. Y con esto nos estamos saldando una vieja deuda, una vez que ella iba a venir al programa y nos dejó plantados. Hola Mariana, ¿cómo andás? Nico te saluda. Es cierto. Nico nunca se olvida de las nunca cosas. Nunca me olvido. No, nunca me olvido de las cosas que... Les tengo que confesar algo. Recién, yo, suerte que me llamaron a las dos, porque me iba a yoga, y volví, y prendí el Facebook, y vi que era anunciada. Hora. Estabas colgada. Estabas colgada que, sí, no sé ni en qué día vivo. Así que, bueno, es por eso, no porque no me encante... ir con ustedes a la radio. Íbamos a pensar que tenías algo contra nosotros y otra vez nos fallamos. No, chicos, pero cuando quieran voy al piso y después comemos pizza y todo eso. Pizza. Lo malo por teléfono es que uno no le llega la pizza, digamos. Ese es un problema. ¿Cuántas funciones quedan de La carne de tu ex en el freezer, Mariana? Quedan tres funciones. Tres funciones, con lo cual no hay mucho margen a quienes quieran. Pasemos el chivo, hablamos de la obra y después volvemos a pasar el chivo, así es doble. Dale, perfecto. Mira, la obra está los jueves a las 21:30 en un teatro que se llama Ofelia, que queda en Honduras 4761, que es Honduras entre Malavia y Armenia, pero para más información, reserva de entradas, lo que sea, entran a Alternativa Teatral y ponen La carne de tu ex en el freezer o buscan en Facebook La carne de tu ex en el freezer y nos mandan un mensajito, piden descuentos, lloran dos por unos, esas cosas. Por Facebook. Perfecto. Se puede hacer. Contemos el nombre. Yo diría que antes de hacerte una preguntita, estaría bueno contar de qué trata la obra y por qué a Nico y a mí nos gustó, ¿no? Vos querés... A ver qué entendieron. Empezamos. Empiezo yo. Bueno, yo primero fui recomendado. En realidad, me enteré por la obra en un mini repo de Tiempo Argentino. Me llamó mucho la atención el contenido. Dije, esto es una genialidad. Y lo comenté, y ahí me enteré que en realidad era ya, yo ya había algo había escuchado, pero era algo que tanto Nico como Ciru y otros amigos venían hablando bien de esta obra. Que básicamente trata, el origen es muy bueno, es una pareja que la chica varias veces le nombran al ex de su novio y aparecen de diferentes formas. La ex de su novio. La ex de su novio, hasta que un día, abriendo el freezer, encuentra un tupper con muchos tuppers de la comida, una comida que estaba ahí, y le pregunta al novio, che, ¿qué hacen estos tuppers? Dice, no, esos son de la última comida que tuve con Fulanita, mi ex. Y ahí ella se da cuenta, materialmente, en el momento, que nunca va a poder tener algo, la contundencia de algo congelado. Congelado, ¿no? Y bueno, a partir de eso surgió una obra... que es la que escribió Mariana, ¿no? Algo así. Empieza con las películas, ¿no? Basada en una historia real. Basada en una historia real. Y en este caso no se modificaron los nombres de los protagonistas. ¿Vieron que al final de Luis aparece un textito que dice todos estos personajes, cualquier relación con la realidad es mentira, zaraza? Como esto es lo opuesto. Decimos, bueno, cualquier relación con la realidad es cierto. Todo lo que pienses que pudo haber sido cierto, fue cierto. ¿Ninguna expareja fue lastimada durante la producción de esta obra? Mentira. Muchas exparejas... fueron lastimadas durante la producción de la obra. Yo tengo que contar que con esta obra tengo una cuestión particular, digamos, que es el hecho de que conozco a todos los protagonistas en la vida real, digo, no a los actores, no a quienes inspiraron. A los originales. Exactamente. Así que cuando fui a verla, era como prácticamente estar viendo... Es como, no sé, poner Hallmark y estén dando una biopic de tu vecino. Claro, o de igual pasó algo muy gracioso con Nico, que es que justo una de las cosas que no son ciertas de la obra es que yo me haya encontrado con la ex o que, claro, digamos, o que haya visto, no sé, videos de ella o eso. Pero Nico dice, según él, que él la conoce, digamos, yo no la conozco de vista, pero no la conozco, según él, la actriz que hace de la ex tiene como gestos. Sí, la chica real. Ahí estuvieron estudiando. Eso es buenísimo. Eso me parece como casi místico, es ¿entendés? Pero aparte Nico me dice, boluda, la estoquearon, tipo, la imitaron, la estoy imitando. Buscaron videos en Facebook, miraron, le imitaron los gestos. Claro, tipo, yo no soy re bielcista, como que la senté a mi actriz a imitar a la otra por video. No, no sucedió, pero es buenísimo cómo se genera algo de eso, ¿no? Como sí, lo captamos. Sí, sí, sean por lugares extraños, las cosas, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, pero igual capaz la gente no entiende nada de lo que estamos hablando. No, así que contá lo básico como para que se entienda. Cuéntame lo básico. La obra surge de esta anécdota personal, que es que yo encontré realmente en la vida real esos tuppers en el freezer que estaban ahí hace más de un año. Eso es un dato muy importante. O sea, habían estado un año en el freezer y a partir de ahí se me di cuenta, claro, que materialmente no había lugar para mí en esa vida, digamos, ni en ese freezer ni en esa vida. Y me separé a las puteadas, digamos, básicamente, porque yo había estado todo ese tiempo diciéndole, pero boludo, ¿vos estás seguro que podés tener una relación? Tipo, estuviste 13 años con esta mina, ¿estás seguro? Sí, sí, lo vamos a intentar, como, bueno, lo vamos a intentar, nada, no prosperó, digamos. A partir de esto, yo escribo una obra corta para un festival el año pasado, que en principio era un monólogo, que después empezaron a aparecer los otros personajes, y este año, digamos, hicimos la versión extendida y creo que mejorada, en donde aparece ya claramente más como protagonista-antagonista, donde está Macarena, que es una amiga mía, actriz, que hace explícitamente de mí, ella dice, yo hago de Mariana Levy, y Verónica, que es la ex, que aparece de una manera muy particular, porque justamente como se llama Verónica también en la vida real, a mí me pasaba, esto también es cierto, que ustedes no sé si saben que hay unos lácteos llamados Verónica, sí, claro, y que están muy extendidos en todo el temita del supermercado chino. Son hegemónicos. Son muy, sí, muy, aparecen en todo, absolutamente todas partes, como que vas a un restaurante y te traen el quesito untado de Verónica, vas ahora el leche chocolatada en los maxiquioscos, hay como que bueno. Entonces a mí me empezó a friquear un poco ese tema de que sentía que la ex se me aparecía, digamos. Igual, perdón, ¿no? Con todo el cariño del mundo, vos no tendrás problemitas también, ¿no? Bueno, obvio que sí, Nico, pero por algo somos amigos. ¿O no? Sí. Claro que tengo problemitas. Concedido. Bueno, entonces, cuando aparece la ex en la obra, aparece, digamos, como la protagonista la imagina, que es adentro de un cartón de leche gigante. Pero la obra todo el tiempo como que explicita esto, o sea, la ex termina quejándose de que estar adentro del cartón de leche y se genera algo que tiene que ver un poco con como dos estilos de mujeres, o sea, la que cree que es como moderna y liberada y la otra más tradicional, entonces se empiezan como a poner un poco en duda, como bueno, nada ni tan así ni tan bueno, ni tan malo. Claro, porque vos tenés autocrítica en la obra, eso es interesante. Obvio, sí, ¿qué te pensás? ¿Te das cuenta que soy freak? Claro. Sí, claro. Es muy y bueno después, el cuarto personaje, o sea, los otros dos personajes. Bueno, también, claro, los otros dos personajes, también hay un juego, estoy yo en la sala como Mariana Levy, hay una actriz que hace de Mariana Levy, y después hay otra actriz que hace de Mariana Levy en el futuro. Sí. Es como lo que todos nos imaginamos, ¿viste? Cuando un ex te hizo mierda y vos fantaseás con encontrártelo en 5 años y vos estar bárbaro. Pero sí, como estar bárbaro de una manera en que te vea y en un segundo vea que estás bárbaro. Entonces la sí, Mariana Levy con el cartel luminoso diga, mirá qué bien que estoy. Sí, estoy bárbaro. Te pasan a buscar en un descapotable rojo y aparte estás embarazada y flaca. O sea, flaquísima y súper embarazada, divina. Rubia, ¿viste? Mis dos alteridos que son rubias, divinas. Es muy buena. Y altas. Bueno, no, Sophie no es tan alta, pero es una diosa. Y después hay un actor que hace de Francisco, mi ex, y que explicita que es un actor y tiene como todas las cosas de que ella le pide al actor que haga cosas y el actor no las termina de hacer como ella quiere, ¿no? Claro. Y entonces están también, se mezclan los planos como de lo metateatral, o sea, de la representación, y también del pasado, del presente y del futuro, con esto de la Mariana del futuro, que se encuentra con la Mariana de hoy. Y también la Mariana de hoy como que se empieza a dar cuenta que no sabe si realmente quiere ese futuro o no quiere ese futuro. Como todo con mucho humor. Cosas, claro, sí. Todo con mucho humor. Es una especie de sitcom metafísica. sí. digamos, en el fondo. O no metafísica, pero sí que multidimensional. Sí, absolutamente. Está muy bien. La verdad, es muy graciosa. Es muy ingeniosa, muy graciosa. He venido siguiendo, digamos, por circunstancias que me exceden, que es mi amistad con ella, su carrera, digamos. ¿Sí? Está en línea con lo que fueron sus obras anteriores, volcada ya definitivamente hacia el lado de la comedia. Las obras anteriores de Mariana también son freaks, también tienen esto de que juegan con distintos niveles y con distintos planos de entender lo que está pasando, y que tenían por momentos pasos de comedia o momentos para liberar tensiones de comedia. En esta directamente ya lo central, claro, es la comedia. Como que se invirtió la proporción, ¿no? Porque yo creo que las otras eran dramas con momentos muy cómicos, y esta es claramente una comedia, pero que por debajo hay algo muy dramático y melancólico. Exactamente, ¿no? es que además uno se va riéndose, pero con la sensación diciendo de, che, soy un sorete, no me puedo estar riendo de esto. O por lo menos eso me pasó a mí, que conozco a los protagonistas. Claro, bueno, sí. Pero igual que pasa algo, ¿no? Como que al final hay algo de tristeza, como que la gente deja de reírse, pero como que te cagás de risa toda la obra. Y de repente decís, uy, pobre mina, ¿no? Como que en algún punto la pobre mina somos todos, en algún momento que nos dejaron y nos pasamos cuantos sábados a la noche con Cuevana y helado en casa encerrado, ¿no? Creo que, digo, sí, en interpela eso recibe, mucho, interpela en mucho. En eso reside la buena comedia, digo, ¿no? Sí. No es solamente gags, sino cuando uno piensa, no sé, las comedias son así. En el Día de la Marmota o... Hay momentos de tristeza. En cuando Harry conoció a Sally o en The Partner, en las grandes comedias románticas. Tienen yendo eso. A Hollywood, que es como el maestro donde se refinó el género. Tienen eso, digamos, un desasosiego en el fondo, uno se ríe y en el fondo dice, pero ¿de qué mierda me estoy riendo? Porque eso le da espesor, que no sea una cosa superficial, donde pura risa, sino que hay un drama en el fondo, ¿no? Repitamos entonces el chivo para la gente que quiera ver las últimas tres funciones de La Carne de tu Ex en el Freezer, por lo menos en esta temporada. Por lo menos sí, seguimos el año que viene en Honduras, 4761, Teatro Ofelia, La Carne de tu Ex en el Freezer, jueves 21:30, y si no, lo buscan en Alternativa Teatral o en Facebook o en donde sea. Y bueno, chicos, muchas gracias por el espacio y por haber venido y recomendarla. Por favor, gracias. Vayan a verla, vos, es lo máximo que puedo decir. Vayan a verla. Hay que ir a verla, no se la pierdan en estas funciones. Sí, aparte de verdad que salís renovado, como que te reís mucho de mí y de vos mismo, sí. ¿No? Es así. De vos y de él mismo. claro. Bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo y esperamos que vengas alguna vez a visitarnos acá al estudio. Por favor, les mando un beso grande. Un beso grande. Un beso, chao.